Estamos a punto de llegar a la una del mediodía. Vamos a continuar con más cuestiones de actualidad local y en este sentido además vamos a conectar con lo que comentamos, entre otros asuntos, junto al delegado municipal de, entre otras áreas, por ejemplo, también de turismo. Bueno, pues ya decimos, conectamos con eso porque en realidad vamos a hablar de una cita que es verdad que va a centrar sobre todo lo que es el ámbito micológico, pero que no cabe duda de que por sí también supone un atractivo turístico para muchas personas que no conozcan Ubrique, no conozcan nuestra zona, y a través de la seta, pues es un buen reclamo también para conocer, como decimos, nuestra tierra. Vamos a hablar de el ámbito micológico porque está muy cerca ya, todavía le queda un mes aproximadamente, algo más, pero bueno, pues ya se ultima, por supuesto, se viene trabajando, imagino, desde hace ya bastante tiempo, por parte de la Asociación Micológica de Ubrique, en torno a estas séptimas jornadas micológicas. Se llega ya al séptimo año, una iniciativa que además supuso el arranque de esta asociación micológica en nuestra localidad. Tenemos a su presidente con nosotros aquí en los estudios de Radio Ubrique, Víctor Gil, bienvenido, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Bueno, pues como decimos, ya nueva cita, cada año recordamos este evento que va a llegar a finales de noviembre. Pero ya lo cierto es que tenéis todos los preparativos ultimados, ¿verdad? Sí, no, únicamente lo que nos queda es que presentar la jornada como se están haciendo actualmente y empezar ya lo que es el preámbulo, que ya lo tenemos todo, prácticamente todo terminado. Bueno, pues enseguida vamos a hablar, por cierto, con el veterinario, experto micólogo Gerardo López Castillo, que es un colaborador, organizador habitual de estas jornadas junto a vosotros, ¿verdad? Sí, aparte de ponente, un colaborador coordinador de nuestra jornada, al cual le tenemos que agradecer, gracias a él y al esfuerzo que hace contra la asociación, de poder llevar a cabo estas jornadas para que salgan todo lo mejor o todo lo mejor que deseamos. Unas jornadas que tendrán lugar, digo, por dar ya datos concretos, Víctor, entre el 27 y el 29 de noviembre, repetís con el Hotel Ocurris este año, es verdad que otros años pues también en otros hoteles se ha celebrado. Sí, hemos considerado oportuno que tanto el valor atractivo que tuvimos el año pasado, tanto con las personas que nos visitaron, que entendimos que era el mejor lugar para poderlo realizar, ya que nos encontramos un poco más situados en el centro del pueblo, por la ubicación de la zona, el aparcamiento, creemos que es el lugar más adecuado y el que por eso hemos apostado. Jornadas que además atraen a un buen número de personas. Hay muchas personas pendientes en nuestra propia zona, pero sí que es verdad que de otros puntos, de diversos puntos de Andalucía, no sé si incluso de fuera, llegan hasta nuestra población con este motivo, ¿no? Yo creo que este año va a ser un buen año de zeta, y además la gente está muy deseosa también de visitar el campo, de visitar la zona. Tenemos que tener en cuenta también que gracias a nuestro clima y nuestras cosas nos van a visitar mucha gente y de distintos puntos de lo que es el ámbito regional y comarcal, no solo de regional y comarcal, sino de toda Andalucía y alguna parte de España. Yo creo que me comentaban anoche los compañeros que este año va a ser un buen año de asistentes porque así la gente lo requiere. Incluso, ¿no? Otras ediciones que, además por la fecha en que se celebran, evidentemente hay riesgo siempre de que pueda llover ese fin de semana, pero que a pesar de ello, y además la persona aficionada a la seta, bueno, pues esto lo tiene bastante claro, pues solís contar con un buen número de participantes, ¿no? Sí, normalmente solemos contar con un buen número de participantes y todo de dar la circunstancia que este año, por la pluviometría que estamos teniendo en cuanto al agua caída, creemos que ya el campo va a empezar a despertar. De hecho, hay un componente de la asociación que me comentaba ayer, que ya estaban saliendo bastante setas, incluso ya están saliendo algunos boletos, criptocibes algunos también, pleurotos también se han cogido, en fin, son primeras y principales setas que nos están anunciando de que vamos a tener un buen año de setas. Pues precisamente, ¿no? Vamos a comentarlo también y vamos a comentar más detalles al respecto de estas jornadas con, como decíamos, Gerardo López, veterinario, experto micólogo, que ya nos escucha, que está al otro lado del hilo telefónico. Gerardo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, pues Gerardo, que además es un colaborador habitual y organizador ya de esta cita de otros años, ¿verdad? Sí, la verdad que para mí ir a Ubrique es prácticamente encontrarme en familia con un montón de amigos y Víctor, que el que ha promocionado y el que ha apostado fuerte por la jornada, pues yo lo considero como si fuera un hermano. Entonces hemos salido muchas veces al campo, hemos compartido muchos buenos ratos en la naturaleza y para mí, ya digo, es un placer estar en su jornada. Gerardo, buen año buena temporada que comienza para las setas. Sí, hombre, en principio nosotros por aquí, por Andalucía Oriental, hayamos tenido unas primeras tormentas que hubo en agosto y parece ser que la cosa prometía, pero luego se cortó, ¿no? Sin embargo, en Andalucía Occidental y en la zona donde está Ubrique, pues este último agua que ha caído pues ha venido muy bien, el campo lo estaba necesitando y ya las primeras especies pues termófilas, ¿no?, que son las que no aguantan bien el frío y que necesitan salir en este comienzo de otoño, como son las macroleviotas, los boletos y la manita, pues ya gracias a Dios están empezando a despertar, ¿no? Entonces yo creo que las perspectivas son buenas de cara a la jornada y que, aunque incluso lloviese poco, ya con lo que ha caído tendríamos garantizado un éxito, ¿no? Y lo cierto es que, además, ¿no?, soléis contar con ya inscritos año tras año, que van repitiendo. La fecha es muy importante, ¿no?, porque, sobre todo, se intenta no hacer coincidir con otros eventos parecidos en la zona, ¿no? Sí, lo que pasa es que suele ocurrir que hay comarcas o pueblos que ya tienen también organizadas sus jornadas, pues como son Jimena, como es Cortes, como son Algeciras, es decir, alrededor de Ubrique hay también una serie de municipios que también organizan sus jornadas. Ahora, lo que se intenta es siempre que esas jornadas vayan en fines de semana distintos para que la gente se pueda acercar a una a otra, ¿no? Ahora bien, si a mí me dice que elija una zona, yo diría que las de Ubrique, y por el sitio donde están situadas, el entorno, la belleza del pueblo y luego la parte de los alcornocales, del bosque de los alcornocales que lo rodea, yo creo que es un enclave privilegiado. Tenemos que tener en cuenta que los alcornocales sería la mayor masa boscosa de bosque caducifolio y planifolio que hay en Europa, ¿no? Que hay en nada, ¿no? Solamente Suiza nos ganaría en el tema de bosque de coníferas, pero en bosque de planifolio la masa de los alcornocales pues es única, ¿no? Y es un tesoro que hay que conservar, que hay que incentivar a que la gente venga, que lo conozca y que disfrute de su recurso micológico. Lo comentamos al principio, ¿no?, con Víctor, que estas jornadas, aparte de la cita para los aficionados al ámbito micológico, es todo también un evento de promoción turística de nuestra población. Te lo comento, ¿no?, como persona de fuera, ¿no?, de nuestra localidad. Sí. Vamos, es decir, el ir a Ubrique, es decir, independientemente del tema de los alcornocales, pues tenemos todo el tema de la piel, todo el tema de la gastronomía que hay, que es también muy diversa, muy, muy variada, y también esta jornada es una oportunidad y una apuesta para conjugar esas otras cosas que he dicho, pero sobre todo la micología con la gastronomía, ¿no? De hecho, el año pasado una de las ponencias pues era precisamente la seta y su gastronomía, ¿no?, y que despertó pues bastante interés en el público, ¿no? El interés, esa moda que pues desde hace unos años estamos viendo que se ha despertado en torno al ámbito micológico, ¿continúa? ¿Ahí sigue esa explosión? Sí, es decir, y además esto va a más, ¿no? El problema está en que hace falta mucha formación y sobre todo divulgación, ¿no? Es decir, que las buenas prácticas de recolección y de que las normas básicas de comportamiento en el monte pues lleguen a la gente y la gente sepa pues precisamente cómo tiene que recolectar las setas, cómo tiene que comportarse con el medio, cómo no tiene que dejar basura. Y entonces, pues claro, la explosión que está habiendo es la gente se lo pasa bien, la gente disfruta, el nivel de vida pues está aumentando, la gente dedica ya el tiempo de ocio a la naturaleza, ya no solo se conforma con ir a grandes centros comerciales y dedicarse a las salas de cine, sino que la gente sale al campo, sale a la naturaleza y le gusta disfrutar. Entonces el tema sería canalizar esta, por así decir, fuerza que hay en la gente hacia el medio natural, canalizarlo para que se haga correctamente, ¿no?, y que no se haga daño al bosque, no se deje basura y de que se haga un uso, por así decir, responsable, ¿no?, sobre todo en la recolección de especies. Porque además, ¿no?, y en pleno periodo de crisis supone una ayuda, ¿no?, para algunas personas, incluso en el tema económico, ha supuesto. Sí. Así que como actividad económica en sí también es importante, ¿no?, destacarla, hay que fomentarla. Y de otro lado, la prevención, ¿no?, y mucho cuidado, sobre todo el conocimiento con jornadas como esta, por ejemplo, para evitar accidentes que, como veterinario, imagino que está claro, ¿no?, conoces cada año que se van produciendo, ¿no? Sí, yo por desgracia se siguen dando casos de intoxicaciones. Yo pertenezco a la Unidad de Salud Pública de la Unidad de Protección de la Salud de Granada, y bueno, tanto en nuestra provincia como en otras del resto de España, pues desgraciadamente todos los años, cuando llega el otoño, bueno, y también en primavera, pero vamos, más en otoño, que es cuando se concentra prácticamente el 80% de las especies, pues se suelen dar intoxicaciones, porque la gente hay veces que es muy, muy osada o muy atrevida, ¿no? Es decir, las intoxicaciones se dan por osadía y por ignorancia, ¿no? Y yo siempre digo que el dicho famoso de que todas las setas son comestibles, pero alguna una sola vez, pues hay que tenerlo en cuenta. Hay pocas especies que sean mortales, pero hay que conocerlas, ¿no? Es decir, porque si no, pues como dice un amigo mío, no se trata de incrementar el jardín de los quietos antes de tiempo, ¿no? Había otro que decía que lo triste no es ir al cementerio, sino quedarse. Entonces, el tema está en informarse bien. Esta jornada y los cursos vienen muy bien para conocer perfectamente y saber diferenciar esas pocas especies tóxicas mortales que están en nuestros campos y que hay que tenerlo muy clarito, y luego concentrarse en no querer salir y conocer 200, 300 especies. No, eso no tiene sentido, sino fijar unas cuantas especies muy concretas, 2, 3, 4, y cada año pues ir fijando un par de ellas más, y así poco a poco, saliendo con expertos y acudiendo a jornadas, pues conseguiremos incrementar el elenco de conocimientos que hace falta para esto. Víctor y su asociación hacen una labor fantástica durante tanto las jornadas como durante todo el año, ¿no? Y bueno, pues se puede acudir a ellos, se puede consultar y no hay ningún problema. Y luego, la segunda parte sería lo que has dicho de la comercialización, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta que nuestros bosques son muy ricos en setas, tenemos la pluviometría necesaria y sobre todo la poca amplitud térmica, ¿no? Es decir, que no hay una diferencia grande de temperatura, ni hace un frío intenso cuando llega el invierno y hace que la temporada de setas se pueda prolongar hasta diciembre y hasta enero, cosa que no ocurre en otros sitios. Y entonces, pues esto sería un valor añadido y que se puede aprovechar perfectamente con iniciativas, que no hay por qué montar una grande industria, sino simplemente un almacén de recogida de setas. Pues necesito un sitio para clasificarla, una cámara y unos servicios. Y eso, pues, con pequeño gasto, pues se podría, una pequeña inversión se podría hacer, ¿no? Y es una fuente de riqueza que está ahí. Los datos dicen que se recolectan aproximadamente el 40% de todas las setas que hay en el bosque. Y en el bosque se quedan todos los años cerca de un 60% de setas. Estaríamos hablando en toda España de unos 300, 400 millones de euros que se quedan en el monte sin recolectar, ¿no? Y que se podrían estar utilizando, ¿no? Pues un dato interesantísimo, desde luego, sobre el aprovechamiento que esta actividad económica además podría tener y que además tiene demanda, ¿no? Porque es desde luego un producto muy demandado dentro de lo que es el ámbito gastronómico, toda una delicia, ¿no? Y en muchas variedades todavía más dentro de lo que es nuestra cocina, ¿no? Sí, además la prueba está que en todas las jornadas gastronómicas y en todas las ferias, en Madrid Fusión, por ejemplo, pues uno de los platos estrella en gastronomía indudablemente son las setas, ¿no? Si tenemos que además es un producto, por así decir, podemos decir el alimento más caro que existe, ¿no? El caviar está ahí, pero por ejemplo la trufa blanca del Piemonte, ¿no? El Tubermann Natum de Italia y de Francia, por desgracia nosotros en España no la tenemos, pues esta puede llegar a alcanzar cotizaciones de 5.000, 6.000 euros el kilo, y bueno, y la que se subasta más grande todos los años, que se hace en la Toscana, pues que son trufas que pueden llegar, son ya trufas excepcionales de por encima del kilo, y esas pueden llegar a valores estratosféricos de 30, 36 millones de pesetas, ¿no? Es decir, que estamos hablando de palabras mayores. Luego nosotros tenemos la trufa negra, que también pues tiene valores pues a lo mejor entre unos 300 euros y unos 1.000, 1.500 euros, y que la encontramos y que es también una fuente de riqueza, y la Andalucía precisamente pues es una zona también trufera en este sentido, aparte de la parte de Teruel y de la parte de Soria. Luego, como setas también ya, no desde el punto de vista de las trufas, del hongo hipogeo, sino ya de setas epígeas, pues por ejemplo las colmenillas, las morchelas, pues estar en el mercado de la Boquería, las podemos encontrar en Barcelona desecadas pues a unos 500, 550 euros el kilo, ¿no? Era idea ya del valor que tienen. En todas las jornadas gastronómicas, los platos estrella pues siempre pues van ligados a setas, ¿no? Las trompetas de los muertos, el cantar de Lucivarius, los boletos, ¿no? Tanto el eduli, el reticulato, y nosotros además tenemos la joya, que sería el boleto aéreo, que bajo mi punto de vista pues es el mejor boleto que existe desde el punto de vista gastronómico, ¿no? por la aromaticidad que tiene y por el sabor. Y luego la manita cesárea, que indudablemente en setas con láminas, pues sería la estrella y sería la reina, ¿no? También tendríamos el gurumelo, la manita ponderosa, porque ya sale en primavera, pero yo me quedaría con la manita cesárea. Pues, Víctor, precisamente, ¿no? Cada año intentáis siempre, de hecho, ¿no? Organizáis dentro de las actividades, pues, ese momento también de esparcimiento y de degustación de lo que se ha recolectado, ¿no? Durante las visitas al campo, también este año. Si te parece, aprovechamos para comentar un poco la estructura de esa programación que habéis previsto para estas jornadas. Sí, en principio lo tenemos como siempre. Ponemos el primer día una presentación por parte del alcalde, que tienen la posibilidad de hacer presentación en nuestra jornada. El concejal de medio ambiente, y actualmente ya todos los ponentes que estarán y todas las personas asistentes, se les explica un poco lo que es el preámbulo de toda la jornada completa. El sábado por la mañanita temprano ya empezaremos con lo que son las actividades un poquito más plenamente metidas en ellas. Tendremos una salida al campo a las 8:30 de la mañana, 8:00, 9:30 de la mañana, estarán todos los grupos configurados y saldremos al campo. Después tendremos el regreso, lo que es a 1:30, una vez que estemos en el campo, con todas las especies recolectadas y todas las especies que hayamos recolectado, las traeremos lo que es al lugar de ubicación, que es el hotel Ocurri, donde tenemos las ponencias y la asignación de esta jornada, y haremos lo que es una clasificación a cargo de don Tomás Illesca Ferruzuelo, que nos lo haga este compañero Tomás, veterinario presidente de la Asociación Micológica de Córdoba y miembro de la Asociación Botánica y Micológica de Jaén. Yo creo que es una persona bastante importante, porque ya Gerardo nos lo ha dicho, que ya lo conocía personalmente, de buenas amistades que tenía, y creo que puede ser una persona bastante importante. Posteriormente haremos la clasificación de las especies y empezaremos con las ponencias. Tanto Gerardo como Tomás Illesca tendrán la posibilidad de ofrecernos la ponencia que yo estime más oportuno, que ya la tenemos configurada, lo que es nuestra programación, que ya estaremos un poquito más. Y lo que es el domingo, dado un preámbulo así un poquito muy, muy ligero y a la perspectiva, lo que hemos considerado, para no agobiar un poco de estar tanto metido dentro de lo que es el preámbulo del hotel para las ponencias y demás, hemos considerado que pues podemos hacer una visita, que la hemos concertado este año con el Museo de la Piel. Hemos situado 2 horas de esta jornada, de este mismo día, para que los asistentes a nuestra jornada, tanto los componentes de la asociación y las personas que nos visiten, tengamos esa visita al Museo. Yo creo que es un valor atractivo, como ya anteriormente has dicho, el concejal de Ubrique había estado hablando de que empezaban lo que son las visitas concertadas a los museos, pues nosotros hemos concertado de que es un valor añadido que podemos meter también en nuestra jornada, y como así lo hemos hecho. También está esa faceta turística con esa iniciativa para las personas, ¿no?, que lleguen de fuera de nuestra localidad, bueno, y ubriqueños también, que quieran, por supuesto, visitar el Museo de la Piel. Así que, bueno, un programa que incluye, como hemos visto, salidas al campo, las ponencias, charlas, coloquios, esa degustación que va a haber, y los desayunos colectivos, ¿no?, con los que se arranca cada jornada, ¿no? Sí, entonces arrancamos de eso el sábado, como te he dicho, que es cuando salimos al campo. Tenemos que ir repletito para que tengamos fuerza y valor para poder estar en el campo, eso es lógico. Y ya te digo, haremos una recolección de especies. Yo creo que este año, según la plumometría, como estaba diciendo a Gerardo, y lo que llevamos de lluvia y demás, podemos estar en torno a las 130, 135, 40 especies, podemos cogerlas, ¿eh? Creo que sí. Así que, bueno, pues para las personas que estén interesadas, ya lo saben, es una jornada que están abiertas al público en general. Quiero decir, sí, no hace falta, al contrario, ser un experto ni mucho menos, o tener algún conocimiento, sino que se trata de eso, ¿no? Para el que no sepa absolutamente nada, también es una forma de adquirir esos conocimientos previos. Ya lo comentaba Gerardo, que efectivamente a lo que se trata es de eso, de que el conocimiento, tanto del riesgo de intoxicaciones, tanto la hora de poder consumirla, en fin, se hace un valor concreto y añadido de todo lo que es la jornada, o sea, desde el propio conocimiento, desde la recolección, desde el medio ambiente y de la propia degustación al final, claro. Pues una jornada de las que, en cualquier caso, si os parece, en cuanto que se vayan acercando, por supuesto, a las fechas. Estamos hablando del 27 al 29 de noviembre. Volveremos a contactar y comentar la última hora sobre el número de inscritos, además, ya el dato que se tenga, Pero bueno, decíamos que en otras ocasiones ha estado en torno a un centenar, incluso más, ¿no? Sí, efectivamente, depende, todo ha ido dependiendo de la climatología que en la cual hayamos tenido. Este año parece que, según lo que está lloviendo y demás, la gente se anima más o se anima menos, dependiendo de... Yo recuerdo que el año pasado hubo algunas personas inscritas que se dieron de baja después de estar inscritos, debido a que había llovido poco y la gente le parece que no hay especie en el campo, porque claro... Cada uno va a recoger lo que conoce, pero como nosotros, como asociación, lo que nos interesa es exponer. Entonces lo que vamos es a recolectar, tanto de especies tóxicas, comestibles o venenosas, para que la gente tenga un amplio conocimiento de lo que hay en el campo y lo que se va a encontrar. No solamente vamos a setas comestibles, ya te digo, setas comestibles, venenosas o cualquier otro tipo. O sea que hay de árboles, hay muchísimas especies, te hablo de cantidades de ellas. Hemos hablado del mundo de las amanitas, pero dentro de ese género hay muchísimas. Hablamos de los pleurotos, dentro de ese género hay muchísimos. Hablamos de la rúzula, una seta que yo creo que es de las más desconocidas, de las que se encuentran en nuestros bosques, y ahí entre ellas hay muchas, muchas especies que se pueden recolectar, incluso se pueden consumir, o sea, sin riesgo alguno, lo que claro es que lo único que pasa es que, como dice Gerardo también, no en una salida al campo o en dos salidas al campo en que se hayan inscrito en una jornada podemos tener un conocimiento amplio de lo que es el campo, tenemos un pequeño conocimiento, entonces hay que irlo ampliando cada uno en las necesidades en las que quiera entrar, claro. Pues vamos a finalizar, Gerardo, simplemente por terminar. Y como siempre, asunto, hombre, muy importante cuando hablamos de la seta, el más importante, el tema de la seguridad. Destacar que hablábamos, ¿no?, de esas setas peligrosas, mortales en algunos casos. Bueno, pues insistir, ¿no?, en que ese tipo de especies las hay, de hecho, en nuestro entorno. Sí, las hay perfectamente. Tenemos Amanita phalloides, que una seta que con 30 gramos, que estaríamos hablando de un ejemplar pequeño mediano, pues prácticamente puede ocasionar la muerte de una persona, ¿no?, con una destrucción del hígado fulminante. Tenemos la Gardenia marginata, que es una seta que sale también en la madera, pequeñita, y que hay veces que se confunde con la senderuela. Es también una seta mortal. Amanita verna, tenemos las pequeñas lepiotas. Es decir, hay una serie de especies que todo el mundo debería de conocer y que es básico. Y luego un consejo que hay que dar, es decir, que cuando no se tiene una especie perfectamente identificada, pues no ser osado y comérsela o cocinarla, ¿no?, sino que siempre acudir a los expertos, preguntar. Y yo siempre he dicho que lo más importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Es decir, si uno sabe lo que uno ha cogido y lo identifica perfectamente, pues sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay la mínima duda, por pequeña que sea, pues entonces abstenernos de consumirla y acudir a un experto para que le identifique y para que, por ejemplo, pues incrementemos el conocimiento que tenemos sobre esa especie. Pero que, insisto, hay especies que son mortales. Gracias a Dios son muy pocas especies las que son mortales, pero que existen y que no las podemos encontrar en nuestro entorno. Lo dice un veterinario de salud pública de la Unidad de Salud de Granada, como Gerardo López, experto micólogo, así que nos quedamos desde luego con ese consejo siempre dentro del ámbito micológico. Nos vamos a quedar aquí, la verdad es que nos quedamos ya sin tiempo, pero si os parece, como comentábamos, volvemos justo unos días antes para ver la última hora, ¿no?, en cuanto a números de inscritos y la participación y todos los detalles en definitiva sobre esta jornada. Así que, Gerardo López, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te esperamos por aquí por Ubrique con todos esos conocimientos y seguro que con mucha participación. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Las palabras, como decimos, Gerardo López es uno de los ponentes y organizadores en definitiva de estas séptimas jornadas micológicas. Víctor, el último apunte, la inscripción para las personas que nos estén escuchando, ¿dónde, cuándo? Tenemos un número de cuenta bancaria, que le aparece lo que es la cartelería, ya una vez que demos salida, en Bankia. Así que, bueno, pues va a ser complicado que se queden nuestros oyentes con el número, pero bueno, 2038-9822-64-6000-26-1942, y bueno, imagino que si se acercan por Bankia, por la oficina en Ubrique, y preguntan por la cuenta de la jornada micológica, pues... Sin ningún problema, ya te han advertido los compañeros del banco y no hay ningún problema. Como en otras ocasiones, cualquier mínimo duda, cualquier dato, no más que concertar con nuestro número de teléfono, que se encuentran también en lo que es la cartelería de páginas de la jornada micológica, y estoy a vuestra disposición para poder ofrecerle el dato que necesiten. Sí que hay variación en cuanto a la edad, hombre, para las personas más jóvenes, para los críos sobre todo, una inscripción un poco más baja, ¿no? Sí, hemos considerado oportuno de que los adultos va a estar 25 euros la inscripción y los más pequeños pues lo dejaremos en 20 eurillos. Pues ahí quedan los datos en torno a esta séptima jornada micológica de Ubrique, que nosotros, en cualquier caso, rescataremos justo antes, unos días antes de finales de noviembre, cuando se van a celebrar el 27, 28 y 29 en nuestra localidad. Pues Víctor Gil, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, todos los datos desde la Asociación Micológica de Ubrique. Y lo dicho, te emplazamos a una nueva cita ya cuando se vaya aproximando este evento. Aquí nos veremos y esperemos que sea un buen año, como así creo que lo va a hacer.